and Forever. Y excelente servicio con nuestros oyentes, porque hace unos minutos preguntábamos sobre los caminantes de la noche. Y cuando vieron las respuestas, ¿cómo es? Les voy a contar para que todos salgamos juntos colectivamente de esta duda. Empecemos. Dice, los bebés son entregados a los caminantes blancos en un ritual pagado por Craster a cambio de protección. Hasta ahí, sí. Perfecto, sí. Estos bebés son transformados por el rey de la noche, sí. Y se convierten en un tipo de caminante blanco más inteligente y estratégico que actúa como una especie de mano derecha u oficial militar del rey de la noche, con más voluntad, autocontrol y demás que los demás muertos vivientes. Gracias. Ya lo entiendo. Y sí, lo sospechamos un poco. Sí, tú lo tenías más claro que yo. Lo sospechamos. Sí, muchas gracias a nuestra oyente Dana Ramírez, gracias, que nos sacó de la ignorancia. Siempre tú ahí. A nuestros oyentes, por eso sí, es muy chévere preguntarle cositas. Porque saben muchas cosas. Ellos saben. Bueno, te tengo noticias. A ver. Resulta que Lana del Rey anunció el tercer nombre de su álbum, que ha cambiado. A ver. Lo ha cambiado 3 veces. Okay, claro, está un poco insegura. Ayer cuando pasó todo lo de Taylor Swift, mire, si usted no sabe, le tengo una noticia que se va a encontrar. No, es que si no se la encontró ayer por todos los medios. Ay, se viene un tsunami. Ay. Que ya desde ayer, pues, Taylor se va a casar con Kelce. Taylor se va a casar con Kelce. Taylor está haciendo su campaña expectativa para su nueva era. Taylor va a aparecer no solamente en todos los portales de noticias, en todas las redes sociales, sino que usted va a abrir su nevera, va a ver a Taylor Swift. Usted se va a bañar, va a escuchar a Taylor Swift. Usted en todo lado la va a ver. Prepárese. Sí, así. Hay un meme de ella en una sopa. Ella está en la sopa, exactamente. Entonces, en medio de todo este furor, porque ayer todo tenía que ver con eso en las noticias, se dio a conocer que ya Lana del Rey actualizó el que va a ser su nuevo álbum. Se va a llamar Stove. Va a salir en el 2026. Ha cambiado el nombre y la fecha de estreno 3 veces. Ay, Dios mío. Entonces lo está intentando. Y vamos a ver cómo le va. Ella está felizmente casada. Ayer salen unas fotos con su chico, que es encargado de cocodrilos. La vida es muy... me gusta. ¿Sabes qué? Sí, estaba pensando ayer que me gusta cuando se alejan un poco... ¿De lo tradicional? Y de su campo de acción. Sí, a mí también me gusta. Porque yo siento que sienten en estas parejas, fuera de lo que ya saben y lo que ya conocen, como sosiego, como que es un respirito en medio de tanta cosa, porque Taylor, todos sus ex están relacionados con la música. Y con el entretenimiento. Exacto. Todos. Es como que se conocen el discurso, en cambio tal vez este señor le trajo otra perspectiva de la vida. Es que él es muy diferente, y es alguien que uno nunca esperaría que estuviera con Taylor Swift, ¿no? Por eso es que lo de ayer, cuando ella decide contar la noticia, el caption era... su profesora de inglés se va a casar con el profesor de gimnasio. Ya. Y tiene toda la razón, porque Taylor Swift sí realmente podría ser una profesora de inglés. O sea, si uno podría categorizar a Taylor Swift en algo puntualmente, ella saldría en los libros de Duolingo y de Aprende Inglés Rápido, ella con unos libricitos. Porque aquí ella escribe sus canciones, entonces sabe ella, gramática y o sea, sabe. Ella verdaderamente tiene toda la pinta de ser una profesora de inglés, y él también, él sería profesor de educación física, entrenador, o sea, y son tan distintos, es que no comparten nada, nada, solo el dinero. Pero mira qué importante es. Se encontraron ahí. Bueno, entonces, volviendo, más adelante igual hablaremos más de Taylor, porque pues toca, es coyuntural. Sí, hay que hablarlo. Pasó por 3 nombres, 2 nombres anteriores, el nuevo disco de Lana, pasó por Lazo, después The Right Person Will Stay, que iba a salir para mayo de este año. Por ahora entonces nos vamos con Stove, a ver qué pasa para el 2026. Por ahora la recordamos con su Blue Jeans, súper enérgica. Qué linda que es. en la electrónica como Adam Porte, que llega desde Alemania. La canción es Move. Ayer estábamos celebrando en el mundo entero la existencia de los perritos. Ay, ayer sí. Fue el día de los perritos. Varias tendencias, varios videos, todo muy bello. Todo muy niño. Ya que está todo tan fresquito, pues tú tienes cosas preciosas de los perritos. Es verdad. Y es que apareció un estudio que reveló cuáles eran los programas de televisión más importantes y más fáciles para los perritos. Ellos uno siempre ver. A veces, claro, uno siempre a veces cuando se va de la casa quiere dejarlos como acompañados y uno no sabe realmente qué ponerles, sí. O cuando hay pólvora que uno, ay, que se pongan a ver este programa, sí. Algo para que ellos estén ahí acompañados. Pues resulta que el estudio dice, a ver, los perros realmente ven menos colores, sí. Y tienen obviamente menos, ¿cómo se dice eso? Para identificar. Sí, cosas. Como que no identifican ya muy bien, entiendo. Qué pasa en las pantallas, uh-huh. No como los seres humanos. Sí. Pero hay ciertas cosas que hacen que los perros tengan curiosidad de ver qué está pasando en una pantalla. Entonces, bueno, lo que decía este estudio es que es importante también entender qué cosas excitan al perro, uh-huh. O que lo sobreestimulan, pues para no hacerlo, sí. Porque el perro pues va a estar evidentemente muy cansado. Entonces evitar películas o series que tengan timbres, motores, pasa mucho, sí. Exacto, pólvora. Sonidos muy fuertes, o incluso voces humanas. Ay, mira. Porque este ruido los va a provocar posturas de alerta, señales de incomodidad, van a pensar pues como que está pasando algo y pues esto va a responder a que su carácter no sea muy bueno porque van a estar todo el tiempo en alerta. No lo van a disfrutar. Exacto. Bien. Pero en cambio sí van a poder disfrutar la mayoría de los dibujos animados o programas para niños. Ay, amo mucho Baby Channel. Exacto. Sí. Porque ellos van a tener curiosidad de ver qué está pasando. Hay algunos programas de televisión que tienen sonidos muy leves. Tenues, leves, que ellos no van a sentir como, uy, qué incómodo. Ya. No, van a poder asimilarlo bien, no les uh-huh. va a generar ninguna clase de estrés. Y además de esto, pues hay varios canales como DogTV, que la pueden encontrar. ¿Existe DogTV? Sí. No sabía eso. Lo pueden encontrar en redes sociales, okay. Y en formatos de streaming, uh-huh. Donde pues ellos van a sentir mucha más tranquilidad, no los va a inquietar por ningún momento y pues van a beneficiarse porque ellos van a estar de alguna u otra forma acompañados, van a estar distraídos y esto no les va a generar ninguna incomodidad. También dice el estudio que pueden incluso intentar con programas de niños o para niños que simplemente no tengan ninguna clase de estímulo como fuerte para ellos. Entonces, una de las que dicen es Bluey. Pero mucho. Bluey. Además, los videos de ellos mirando. Exacto. Más bellos. Entonces, puede ser Bluey o programas de alguna actividad, okay. Como manual y demás. Sí. Que ellos van a poder simplemente escucharlo, esperan que ojalá no sean las voces humanas muy parecidas o el mismo tono del dueño, porque van a estar todo el tiempo buscándolo. Entiendo. Entonces buscar más bien que sean voces como niños, de niños, más ya suaves entiendo. Y demás. Y esto haría que su perro tenga interés de ver televisión, que además esto le genere una buena experiencia y se sienta acompañado mientras usted no está. Mira, te agradezco. ¡Qué y todos lindo! Todos los perritos que nos están oyendo y que sabemos que hay varios perritos que los son ponen oyentes. A escuchar. Gracias por eso. Comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí. Adi, Credilla, Payjoy y Credit Smart. También están las marcas más top como Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno, Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta, movistar.co o en el asterisco 654. Aplican términos y condiciones. Nos estamos preparando. Sí. La música nueva, sí. De Tame Impala. All right! Ay, los Backstreet Boys are back. ¿Estos son los que están en la esfera? Sí. Ay, sí, pero ¿tú has visto? Ay, qué cosa más impresionante, más divina. Y pusieron fechas nuevas y agotaron. Y agotaron. Tengo una amiga que ha ido 3 veces. Yo quiero ser ella, yo quiero. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Pero desde Colombia? ¿O desde Estados Unidos? Desde acá. Yo quiero. O sea, fue una vez, volvió y volví. Tengo fue... que volverlo a saber. Sí. Yo quiero ir, tengo esa... Ay, pero entonces ya perdió su pensión, los ahorros, todo. Todo su... Pero nadie le va a quitar que el fue 3 veces. Exactamente, nadie se lo va a quitar. Pero fueron 3. Bueno. Mira. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, mi nombre es Alejandro, estas dos magníficas personas son Diana Rodríguez y Camila Opegui, y estas son las mañanas en la X. Quiero saludar a Alejandro, quien me trajo... Hola Alejandro. Con velocidad y responsabilidad aquí a las oficinas. Gracias, de Alejandro. Todelar. Sí. Nos oyen. Exacto. Y nos creen. Oye, no, nuestra oyente chiquita. Nuestra oyente dice, chiquita, quiero saludarla también. Dice la Jequis. Ella está oyéndonos desde temprano. Jequis, más música. Esa vaina. Eso es una... Ay, muy bien, no, sí, está la en loop. Amo. En loop es que sí, la X. La X. La X más música. Ay, preciosa. La X más música. Ay, me la trago. Bien, chico, no. Bendita sea. Muy agradecido con ella. Sí, sí, agradecemos su existencia, que nos oiga, que se sepa azul en loop. Debe tener a los papás también así, riquiti, riquiti. Es que la Jequis, más música. Ay, ya, pero ¿qué va a comer? La Jequis, más música. Ay, la amo, sí quiero. Muchas gracias a ella por darnos esa voz de aliento en la mañana de hoy. Y de felicidad. Hay futuro, hay esperanza. Entré al mundo del live streaming, Camila. No, ya te estoy diciendo que salgas de ahí, Alejandro. ¿Quién lo saca ahora? No, nadie, no, Twitch. Ayer estuve en un live de Twitch. ¿Cómo te fue? Es muy difícil. Ah, cállate, pensé que era todo muy amigable y fácil. No. Es peor que Twitter, todo. Hostil. No, tampoco. Horrible es ese lugar, no vayan. No, no, es chévere. Cuenta. Es chévere. No, es bien... Cuando dices difícil, ¿a qué te refieres? Que la plataforma está llena de recovecos y cosas y hay que aprender a manejarla como se aprende a manejar cualquier cosa. Bueno, entonces, Instagram, TikTok, lo que sea. Recovecos, ayer hubo 40 personas conectadas. Bien, pero que bien. Es mucho mayor que casi que el 25-30% de la mayoría de los streamers que arrancan. Sí. Entonces me doy por bien servido. La mayoría que, incluso la mayoría que empieza, tiene uno o dos. Tiene uno o dos streamers, sea, uno bonito. O dos seguidores. Entonces yo tuve 40, ayer pusimos el disco de Deftones completo, hicimos una escucha comunitaria del disco de Deftones que se llama Private Music. Por ahí se puede, por derechos. Por ahí se puede, sí. Claro, tiene, no, por ahí se puede todo. Hay un todo. Programa de Twitch que se llama DJ. Twitch para DJs. Después poner música. Ellos pagan derechos. Más música. Ay, la X. Tengo pregunta, ¿qué tal el disco? Gracias. Qué te agradezco. Grosería de disco. Te agradezco. Segundo, la gente que fue a llegar, que fue a verte, ¿estaba nueva contigo? ¿Los arrastraste? ¿O ya estaba viviendo? Están nuevos. Ay, mira. No, mi intención no es volverme huesco. No, y esperamos que no lo seas. El dinero que tiene huesco, yo quisiera. Quisiera. Ahora, entiendo. Ahora, Alejandro tiene talento. Gracias. Que es la educación. No. Es una buena persona. No sean así. ¿Ves? Con Huesco. No. Ay, no, entonces, sean así con mi enano. Podría superar. Ay, ay, mi no. Enano. ¿En qué lugar del mundo estamos? No, está todo al revés. Yo lo he perdido varias veces así. Vuelve, pero vuelve y se pierde. Y regresa. No, yo quiero que tú estés en el mundo del streaming. Tú haciendo contenido, listo. No observando de más contenidos. Es que está bien, prometido, no lo voy a hacer. Muy bien. Aunque ayer, me vi un stream de Huesco. ¿Ven? Es que ahí es donde fallas. Tanto tiempo ayer perdido. Ayer me vi un stream de Huesco atendiendo mesas en una discoteca. ¿Y cómo le fue? En la discoteca de él. Seguro. Sí. ¿Ves? Que tiene su discoteca. Obvio. Se llama Dulcinea en Medellín. Ah, se llama Dulcinea y ya entraste, ya fuiste. No, nada que ver. No, no va a pasar. No, no. Por favor, no vayas. Ahí, no caigas ahí, Alejandro. Está bien, prometido. Tú educa, tú habla de música. Como el libro gordo de PTT. Exacto. Alejandro Marín, el nuevo libro gordo de PTT. Exactamente. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Tan bonito. Tú lo tuviste y nosotros lo tuvimos. Era carísimo. Por fascículos, fascículos. Era carísimo. Sí, lindo. No teníamos plata para comprar el libro gordo de PTT. Eso. Una vez se regaló unas cosas que 20 años después dice, ah, ¿por qué regalé esto? No, exactamente. No, y cuando los papás compraban toda la enciclopedia. ¿Qué se arrepiente de regalar? Esa es una pregunta. Perfecto, ya. Gracias. Estas son las mañanas en la X-103.9. Aquí está Mr. Somber. Lindo, bendecido. El bendecido y lindo Somber. Está muy de moda este muchacho. Esta canción se llama Undressed. Y estas son las mañanas en la X con los buenos días. Undressed de Somber en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Un día como hoy, hace un año exactamente, Liam y Noel Gallagher anunciaron su regreso a las tarimas y arrancan la gira norteamericana muy pronto. Uh-huh. Sí, señor. Después de su show en Toronto, continúan en Chicago. Bello. Sí. Nadie creía, Alejo. Nadie lo esperaba. Y aquí están, robándonos a todos. Millones. How many special people change? How many lives are living? Champagne Supernova de Oasi en las mañanas de la X. Llegó el miércoles de medicamentos recargada Cruz Verde con hasta 30% de descuento en más de 2.400 productos, exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. ¿Se casa Taylor Swift? Ah, ayer se dio a conocer la noticia. La cantante norteamericana ha dicho sí a Alejandro Marín, por fin. Hace 2 semanas se comprometieron. Con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. En una publicación de Instagram ayer, Swift escribió: tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar. Y sí. Y unas fotos muy bonitas, muy soñadas, como todo lo que ella hace, supremamente diseñado, perfecto, porque no hay error en ella, ni en sus cosas, ni en sus publicaciones, ni en sus relaciones. Esos zapaticos que uno ve como, ay, esas chanclitas tan de profesora de inglés. Mira, unas chanclitas Louis Vuitton. Chanclitas. Una chanclita Louis Vuitton que cuesta más que nuestros apartamentos. Ajá. Sí. Es cierto. Entonces, no cuestan más que los apartamentos. Una cosa impresionante, no. Alejandro. Horrible. Entonces lo que se avecina es un torrente de exacerbación. Sí, así es, sí. De sí. Noticias. Se viene la nueva era de Taylor. Ay, ya, señora. Aunque este año se comprometió Selena, Dua Lipa, Taylor. Es el año del amor. Ah. Pero el presidente de los Estados Unidos tuvo cosas que decir respecto claro. Ah, ¿le preguntaron? Claro. Ay, que sí, le preguntaron. Travis Kelce and Taylor Swift are engaged, and the world wants your reaction, sir. Well, I wish him a lot of luck. No, I think he's a great player. I think he's a great guy, and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck. Les deseo lo mejor. Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran... de Trump. Creo que él es un gran jugador de fútbol y creo que ella es una persona maravillosa y les deseo mucha suerte, dijo él, Mr. 45. Sí. Don 45, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Cuánta hipocresía en él, pero bueno, a menos que esté en reconciliación. No, pero salió muy bien. Le salió bastante bien, sí. Lo dijo con honestidad. Con honestidad. Sí. Yo creo que lo dijo sinceramente. En el matrimonio, yo creo que cuando vio la figura del matrimonio, de la, como dices tú, la pareja tradicional, dijo, ay, sí. Bueno, ya, es el momento. La monogamia. Viejo cacreco ese. Ay, sí. Ay, gracias. Ahora, También estuve viendo entre las noticias, porque sí. Esto fue ayer la noticia más importante. ¿Sí? Es real. Fue una cosa impresionante, entonces alcancé a ver lo que la gente estaba hablando sobre el anillo. $1,000,000, ¿no? Pues realmente el precio que aparece acá es menos. ¿Cuánto cuesta? Que es un poco de plata. $200,000. No. Dicen que el anillo tiene 8 quilates. Tiene 18 de oro amarillo. O sea, eso es una cosa gigante. Sí. Y que está más o menos valorado por $550,000. Bueno, $550,000. Ah, bueno, exageraron. Exageraron y me parece bien. Pero está bien que exageres. Sí, está bien. Pero $550,000 no es como que... Pues, ese sí es el apartamento. Ese es el apartamento. Ese es el apartamento. Los apartamentos de los tres. $2,255 millones costó el anillo. Sí, es un diamante antiguo de corte cojín alargado. Ven cómo dice toda esta investigación, ¿no? De aproximadamente 8 quilates con color F y pureza BS1 para los joyeros que saben de esto. Y fue fabricada a mano con el oro que alrededor la cubre de 18 quilates y la piedra principal sujeta por sutiles garras de aguja que refuerzan el diseño histórico y está valorado, por lo que les decía, $550,000. Ahí está la noticia más importante del entretenimiento. No. Llega a ustedes a través de Mañanas de la X. ¡Ay, señor! Y aquí están los gorilas que llegan a Fortnite. Yes. Esto es Feel Good Incorporated. Es parchar a tu manera con un equipo que también quiere llegar más lejos. Entra a tpjobscolombia.com y únete al Top Team. Esto es TP. Hablemos de streaming, los K-Pop Demon Hunters, la película más vista en la historia de Netflix. Y ya pasó este fin de semana con estreno supremamente chiquitico en salas de cine. Ahora esta película que estaba primero para destinada a sala de cine, pues ya llega a plataforma y, como tú lo dices, pues rompiendo récords. Y tenemos también que vamos a recomendar en Netflix, según el signo zodiacal. Sí, cosas que me llaman mucho la atención. Resulta que la nueva actualización de Netflix está recomendada solamente para Estados Unidos y España, que esa va a ser como la parte beta. Sí. Como sí. La nueva. Uh-huh. Y bueno, pues esta vez hay algo que se llama Hey, What's Your Sign? Ok. Y esto va a permitir, esta nueva actualización le va a permitir a usted poner en sus datos su signo zodiacal, y la plataforma ya va a empezar a mostrarle a usted una sección aparte del catálogo que tenga que ver con su signo zodiacal. Es decir, ¿sí? Normalmente, ¿cómo funciona el algoritmo? Y es que por cosas que tú hayas visto o te gustan o demás, él te empieza a recomendar cosas parecidas que puedan ir con tus gustos. Esta vez, además de que va a seguir funcionando esto para monitorear un poco el consumo y la data de las personas, pues ya va a tener otra opción, y es desde su signo zodiacal. Entonces, yo, por ejemplo, soy Capricornio. Y los capricornios somos súper exigentes, además somos, nos encanta el dinero. Ah, muy bien. Exacto. Tenemos un corazón muy grande, pero la gente no lo ve porque está así bien al fondo. No, entonces, no es cierto, claro, yo te siento generosa desde tu... pero porque tú ya entraste a mi corazón. Entraste, claro, entró al corazón. Las personas que no han entrado no lo ven. Lo ven, no, lo, así, sí, claro, distante, claro, lejos. Caparazón. Ahora, exacto. Ahora imagínese usted que Netflix llegue a esa parte del corazón y le diga, mira, tú eres Capricornio, a ti te va a gustar esto, esto, esto, esto y esto. ¿A ustedes el signo les cae? O sea, ¿los describe bien? Pues eso dicen. Que tú eres un Leo. Tú eres bien Leo. Eso dicen. Tú eres bien Leo. Y tú también eres una buena sagitariana. Gracias, te agradezco. Pero hay cosas que no, a mí no me gusta la actividad física. Entonces, pero nada de ir a excursionar. Así, a ir a Monserrate. No. Pero tú, por ejemplo, los sagitarios sí son verdaderamente como, ay, me sentí dando el horóscopo. Vamos. No, pero los sagitarianos sí son como muy abiertos a las personas, ay, son buena onda. Gracias. Siempre se pasa muy bien con ellos en mira, fiestas, en aquelarres, en cualquier cosita, es cierto, entretenimiento. Yo me hago al ambiente. Son muy buenos amigos y muy creativos. Gracias. Eres. Eres, sí, eres. Así que bueno, pues a partir del 22 de agosto ya está esta nueva actualización para los Estados Unidos y España. Ahí arranca. También se dio a conocer, y además que saben hacerlo muy bien, es que Apple sabía aprovechar las cosas, oportuna crisis. Uh-huh. Se estaba notificando que muchos artistas y algunos usuarios pues están dejando de utilizar Spotify, todo esto por las inversiones que ha hecho su dueño, y Apple Music pues ahora ha dado a conocer que va a permitir a los usuarios importar las listas de reproducción de Spotify y otros servicios de transmisión a su catálogo. Arrancó en mayo una prueba en Australia y Nueva Zelanda, ahora ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, México, Canadá, Francia, Brasil y Alemania. Y la idea es que pueda llegar a diferentes partes del mundo ya completamente. La herramienta se puede encontrar en un nuevo menú de configuración de música llamado Transferir Música desde otros servicios, y ahí ya el usuario va a poder iniciar sesión con otro servicio de streaming y seleccionar los elementos que quiere importar. Muy Todavía bien. No está disponible en Colombia, ¿no? No, eso se demora siempre en llegar acá. En México está, Brasil. Está en México, en Estados Unidos, está en Brasil. Francia, Alemania. Hacía falta. Porque hay poquitos, ¿no? Sí. No, todo eso se demora un poco en llegar. Ahora, yo tengo una pregunta para la mesa. ¿Por qué la gente está tan obsesionada con los horóscopos? Porque ¿qué son cosa como más un acto impresionante? De fe que tienen, es como... A mí me gusta por morbo. Como por las ganas de encajar un poco, como decir, ay, sí soy, ¿no? No, a mí me llama mucho la atención que cosas que se escriben con ese propósito individual terminen acertando en lo colectivo, como que uno lee esa vaina y cree que le están hablando a uno, en serio. Hay una... Pero si te das cuenta, todos los horóscopos son lo más genérico del Exacto. mundo entero. Así es. Y la gente es como, y me incluyo, y uno es como, ay, sí soy, claro. soy súper así. Es cierto. Y es como, es supremamente genérico. Ahora, completamente genérico. Yo te digo, no hay nada que me espante más que una persona que se está presentando y dice su signo. Sí, sí, así. O que se excusa. Yo soy Tauro. Es como, ay, perdón, soy muy Aries. ¿Qué ascendente eres? No. Hazte responsable de tus actos. A mí en estos días me leyeron la carta astral. Ay, pero eso sí es chévere. ¿Y cómo te...? Yo soy medio hiponga por ese lado. ¿Tienes buen futuro? Es que la carta astral es una amiga que es súper bruja. Uh-huh. Ay, preséntamela. Lucille Dupin. Ay. Porque la carta astral realmente lo que hace es leer un poco los planetas el día que tú naciste y cómo eso... Pero nací el día del temblor. Y cómo eso, digamos, influye en tu carácter, en tu personalidad, en tu misión de vida, en cómo tratas a las demás personas, cómo las personas te ven a ti. Es distinto, ¿no? Mira, en algún momento mi mamá se la hizo y ella me contó que el señor le había dicho que ella iba a morir muy viejita, rodeada de gente. No pasó. Entonces dije, mira, toma tu carta. Mi carta astral, exacto. Y ve, llévatela lejos. Mi carta astral decía que yo iba a ser mamá joven. Gracias a Dios, yo me hice esa carta astral bien joven y yo dije, no, yo tengo libre albedrío, no voy a caer ahí. No se puede caer. ¿Vio? No hay que creer en eso. Bueno, no sé, no. Pero siento, es divertido. Perdón, pero siento que tomar decisiones. No, eso no se puede hacer. Ay, puede no, ser muy faltaba. Perjudicial. No, lo con es. El horóscopo sí. Claro. Sí, no. Jamás. Gracias. No, dejémoslo a la suerte. No, eso es entretenimiento. Eso es entretenimiento. Exacto. Aquí está Jamiroquai, esto es You Give Me Something. You give me something, Jamiroquai. Mañana de la X, seguimos con nuestro mundialito en Instagram. Alejandro, ya este fin de semana vamos a conocer el ganador. Ya vamos para semifinales, ya tenemos los tres primeros. Se enfrentó Alf con la niñera, ganó Alf. La verdad, no lo veía venir. Claro, yo sí. Alf sobre claro, la niñera. Claro, pues yo te dije. Bueno, sí. Entre Malcolm in the Middle y The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, muy por bien, supuesto, Malcolm in the Middle, de aquí nunca pasó nada. Exacto. El príncipe del rap, Los Años Maravillosos. ganaron los años maravillosos, por supuesto. El príncipe del rap, por primera vez. Ay, yo siempre amé el príncipe del rap. Sí, Carlton era el mejor personaje de todos. Bueno. Y hoy tenemos, ya hoy conoceremos el otro semifinalista, que es Friends contra Full House. Friends. Sí, claro. Es más, siento que Friends puede ganar. Puede ser. Sí, Friends va a ganar durísimo. Van a ganar de manera rotunda. Completamente. Son mañanas de la X. Vote nuestro mundialito. @ la X más música en Instagram. Calvin Harris, Ellie Goulding. Outside de Calvin Harris y Ellie Goulding en Mañanas X. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros tres mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Bueno, viene Latin Mafia, Camila. Ay, sí. ¿Qué es? Estoy muy emocionada. Latin Mafia es un grupo de tres Camila pelados. Opegui. Ella es mi guía. Pero tiene. De repente tiene 18 años. Ah, sí. Está bien, divina. Sí, eso. Es impresionante. Yo vi a Latin Mafia en Stereo Picnic y la persona más vieja era yo. El resto. Y era el único viendo. Era el único, la única persona de más de 45 ahí. Años viendo a Latin Mafia. ¿Cuándo vinieron? Estuvieron hace 2 años en el Stereo Picnic. Ay, sí. Mira. No sé si en el Stereo Picnic o en Cordillera, en uno de los dos. ¿Ves? Pero también Alejandro de repente tiene 18 años. No, no, no, no. Te voy a decir, yo fui a verlos porque tengo amigos centennials. Claro. Oyentes centennials que me dicen, uy, Latin Mafia. Fui a verlos, había 5,000 personitas. Había 5,000 personitas. Y digo personitas porque la mayor... ¿Cuántos años tenía? 25 años. Claro. Pequeños. O sea, esto no es música para nosotros, esto no. No es música para la respetable nación de más música. Exactamente. Es una banda mexicana de indie pop. Okay. Son dos hermanitos y un amigo. Y un tercero. Y un tercero. Y el hermano mayor también hace como productor y demás. Ellos, la verdad, son esta clase de música que estamos escuchando, Patadas de Ahogado, okay. Que son... Son muy bonitas. Aladitas. Sí. Son amorositas. Y son muy bonitas, suena muy lindo. Bueno, está bien. Y yo me muero por ellos, la verdad. ¿Y por qué son tendencia ahora? Porque no, pues van a tocar, van a tocar. Vienen solitos. Van a tocar. ¿Cómo es que tocar? Se llama la gira Te Odio y Te Extraño Mucho. Aún te odio y te extraño mucho. Sí. Sí, es puro, ¿cómo se llama eso? Es como Camila, esto es, como el grupo Camila, esto pero... Es puro emo urbano. Sí. Emo urbano. Esto es puro emo urbano. Es que está muy de moda. Y en México, el emo tiene una fuerza muy grande en la música, ¿no? Y de tiempo atrás, ¿no? De creo siempre. Que ¿sí? Todo comienza con la fascinación que tienen los mexicanos por Morrissey y que se transforma después en ese amor irredento por cosas como My Chemical Romance y que muta de manera grotesca en Panda y ese tipo de cosas. Me gusta, no sé, sí, entiendo. Uno no sabe si agradecerte o será que me está insultando. No, no, no, yo no estoy, yo estoy, estoy haciendo análisis. Yo estuve en ese momento de Panda, ¿cómo es que era? Tenemos una cita en el quirófano. No, claro. Ey, yo he estado por todos los lados. Yo sí, sé. Claro que sí. De Panda a Pussycat 2, en, o sea, es un Ferrari de la música, Camila Opegui. O sea, en 3 segundos. Ella es el verdadero crossover. Ella es la definición. Crossover de moderno con todas. O sea, ella va del degenerada completamente. Ya va del percho a Pink. ¿Por qué te está en cantando 4 segundos. Y tiene ese rap pandillero que le encanta. Sí, es bien ñera. Y que uno dice, ay, Camila. Ay, me sí, encanta. Latin Mafia, entonces, es como... Camila. Llegan... El llegan... grupo Camila. ¿Te acuerdas del grupo Camila? Sí. Pero podría ser un poquito más como Morat. Yo lo siento yo más creo, un poco yo más creo. Como Morat. Ah, ya, bueno. Morat como con un poquito de beat. Ya. Aquí. Siento sí. Yo... Que sí, puede sí, ser, sí, ¿cierto? Sí. Mira, qué locura, está bien. Suena muy bien y la gente de acá los ama. ¿Con ellos? Aquí están con Raúlito. Alejandro. Obvio que le iba a poner. Raulito. Muy talentosos. Y suena muy rico. Ya estoy solito esperando. No. No. Raulito y Latin Mafia. Quiero ver a Raulito. Yo también, uy. Sí, no. Ojalá no. Este año esté en festivales, Raulito, como fuera, ¿no? Ese viene. ¿Sí? Sí, claro, viene Movistar, tiene como 4 fechas agotadas. Ay, verdad, yo pensé que ya había pasado. No, Raulito agotó como 4 noches. Y vas a estar allá. Yo espero. Es con cartel. Raulito, te defiendo. Sí. Ay, sí. Creo en ti. Yo esperando que me saquen al escenario para bailar así como él. Cosa nuestra. Sí. Son mañanas en la X 103.9 FM. Yo sí siento que en eso, por ejemplo, los Latin Mafia están muy solitos en el tema del emo urbano, al igual que los Eslabón Armado. Uh-huh. Ah, okay. El disco nuevo de Eslabón está muy lindo también. Está muy bonito. Emo sierreño lo llaman. Rap conciencia, si existe el rap conciencia, ¿por qué no? Claro que óyelos. Sí. Óyelo, óyelo, rock. Si no estás tú. 8.408.142 oyentes mensuales en Spotify. Oye, ¿cómo va el boicot contra Spotify? Pues lo que te contaba. Más allá de eso, pues yo he visto. De la Oportun Crisis que mencionabas, ¿qué? He visto gente que se ha retirado. De ¿quiénes? Ahí. Estuvo Café Tacuba. Bueno. Belandia y la Tigra. ¡Ay! Ok. Amigos se han salido como suscriptores. ¿Ah, sí? ¿Quiénes? Amigos. Y ya, pues eso es lo que... Y han aparecido varios videos promocionando que artistas como estos artistas que se han salido, pues porque no hacemos lo mismo y todo en el marco de los negocios. Sí, de que Daniel Ick tiene inversiones en empresas de defensa, pero ellos llaman de guerra. Respeto a quien lo hace, pero... Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero no me va a salir. Porque me gusta la plataforma, me gusta la música. Esa herramienta de trabajo para mí la necesito. Bueno, así vamos que, a ver en qué para eso el boicot. Yo veo difícil que pase algo, ¿no? Exacto. Más allá como de la posición moral. Uh-huh. Es más una posición como moral, ¿no? Es como... Como pararse en... Rueda con nosotros por la ruta 65 sí, años de claro. Nissan. Durante agosto de 2025 lleva Nissan X-Trail y Power. Pictures of You, The Last Good Night en las mañanas de la X. Hoy estamos hablando, Cami, de series que repetiríamos. Sí. Y... tenemos también una lista de las series que más se han repetido. En la historia, en el mundo. Entonces, dicen que, por ejemplo, las que mayor visualizaciones tienen, hablo de en tema que más populares por estos días, es El Juego del Calamar. ¿Se repite en El Juego del Calamar? Sí. ¿Tú has repetido El Juego del Calamar? No. Este es por popularidad, digamos. Este primer hallazgo. Ah, ok. El Juego del Calamar. Está Merlina, que sigue siendo una de las series que más ve la gente por estos días. Stranger Things. Y Dahmer, el monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, que también llegó a ser muy grande y la gente la tenía que ver. Pero, ahora, series que han sido revistas o repetidas en el mundo... Hay 5 que aparecen ahí. Una que hizo todos los Guinness Records del mundo, que fue en 1996, que fue Baywatch. ¿Sí? Sí. Guardianes de la Bahía. Hizo un récord de 1.100 millones de espectadores. Yo siempre pensé si ellos sabían nadar de verdad. Seguro no. No. En una semana en 142 países y ese fue como el logro más grande de una serie en 1996. Claro que sí. Y hoy por hoy, las series que más ve la gente que repite usualmente es Los Simpson. Sí, entendemos. Ay, totalmente. O sea, Los Simpsons, totalmente. Sí. Friends. Sí, porque caemos ahí todavía. Todo el seguro. Tiempo. Ha pasado 1000 años. Sí. No la hemos visto 10,000 veces y la podríamos ver otras 10,000 claro veces más. Sí. Game of Thrones. Voy por eso. Este fin de semana arranco otra vez. Totalmente. Vamos por eso. Y está también Los Soprano. Viste, la vida te está hablando. Nosotros me con Alejandro diciendo. Arrancamos a recomendarte La Vida Te Dice hoy. The Sopranos. Sí, son de las series que la gente suele repetir. Tan rico verla por primera vez. Porque verdad, pasan muchas cosas que uno dice como... Lo vas a disfrutar. Sí, ay, esa no es la única guste? Que me... No, porque lo que ustedes me dijeron puede que me guste. Sí, es chévere. La mamá de él es el peor personaje que existe. Yo esa sí me la quiero ver. No solamente es porque en el listado creo que me he visto todas y me las he repetido. Esa. Entonces me falta Los Sopranos. Y ya que ustedes me lo han recomendado, sí. Y usted allá afuera que nos escuche en las mañanas de la X, ¿cuál es la serie que más ha repetido o que más repite en estos momentos? Cuéntenos en arroba la X más música. Aquí está Kendrick, que viene para Bogotá 27 de septiembre. Le abre a Mr. Lamar, Catriel y Paco Amoroso. Papota. Los grandes de la papota. Aquí está con SZA. Esto se llama All the Stars. Está Shapuzzi con A Bar Song Tipsy. Ole, esta canción, güey, madre, sí, ha dado Lidia. Qué cosa tan impreta. Todavía está en el top 10. No. A mí me gusta mucho. Sí, a mí esta canción. Y ¿sabes qué es lo que me pasa? Que es que estando en radio. ¿Ya cuánto llevamos en radio? ¿30 años? Sí. Ya es como decir. Ya hay canciones que son tan buenas. Por más que más que estén. Entiendo, pues que suenan bien. No, no solo que suenan bien. Envejecen bien. Sino que es como decir. Decir al aire que la canción es mala. Pues es como sacar. Es como vender una hamburguesita de McDonald's a través de un drive-thru y entregarle la hamburguesa al cliente y decirle, está horrible, la hamburguesa es asquerosa, pero sí. pero cómasela, porque pues no. No me la pongas así. Es así. Uno no puede. Las emisoras son como restaurantes. Las emisoras son como restaurantes. Tú no sirves platos diciéndole a la gente, este plato lo hemos hecho durante 2 años, sale muchísimo, pero yo no me lo soporto. Pues, no, pero no. Le puedes decir, está rico, yo no me lo como. O uno puede decir, es el clásico. Obviamente no. Es el clásico, la gente lo pide mucho. Oye, tengo algo que sí vamos a celebrar mucho, y es que Kendrick Lamar, lo oíamos hace unos minutos, el artista que redefinió el rap, llega a Colombia este 27 de septiembre, una cita imperdible con el ícono de una generación en el nuevo escenario de la ciudad. Vive Claro, boletas disponibles en Ticketmaster. Es como cuando yo llegué a Radio 1995, estaba súper de moda, súper de moda, la versión acústica de Hotel California. Ah, sí. Claro. Y que sí. Quienes estaban en radio en aquel momento la odiaban. Decían, no soporto esta canción. No soporto el rap. Y yo decía, qué raro, ¿por qué dicen esto si la canción es buenísima? Y se cobijaban un poquito. No. Tampoco lo entiendes ahora. No, pero es que uno estando en radio, y lo digo con todo el amor, hay ciertas canciones que yo odio, y no son malas canciones, la gente ama, pero hoy me ponen Mi Gente de Balvin y a mí me provoca morirme. Sí, te entiendo. O sea, es como, ¡ay! Ya La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira, me muero 3 veces. Claro, Taxi claro. De Pitbull, 7 veces me muero. Pero es que a ti te tocó presentar esas canciones. Claro, esa era mi época, sí. Pero es que tú presentaste esas canciones. Esas canciones y las odié. Nosotros somos muy privilegiados, sí. Que no tuvimos que presentar ni Mi Gente ni El Taxi. No, a mí me tocaba 24-7 durante durante mucho tiempo esas canciones. No, a mí me pasa una cosa que yo creo que le pasa a los cocineros y le pasa a la gente que trabaja en restaurantes también. ¿No y pruebas es que, tu comida? Y es, no es que no pruebe mi comida. Entonces, y es que los platos. Tampoco. Y es que yo no quiero oír música cuando salgo de acá. Ah, sí. Eso no, es. No quiero sí oír pasa. Nada. Porque sí se me volvió un trabajo. Sí. No, pero tú entonces, haces no, sesiones con Yarlitos. Claro, pero las hago para él. Como yo no hago eso para mí. O sea, y creo que en el proceso de volverme profesional de la radiodifusión, me volví un esto lo voy a decir como gazapo, pero no me importa, un ponedor de discos. O sea, yo le pongo discos a otra gente, sí. Que esa es otra exacto, de las cosas. Uno no pone para discos uno. Para uno, uno pone discos para los demás. Ay, sí. Entonces, ahora, ¿hay algo de gusto involucrado? Sí, claro. Por supuesto, afortunadamente puedo poner Chabuzi y no tengo que poner... Y esa canción me gusta, me parece chévere. Pero volvemos al tema. Es interesante cómo esa canción de Chabuzi da y da y da y... Y va a seguir, ¿no? Y va a seguir. Y se estira. Está bien, como un pero quesito gusta, bueno. Estas son Mañanas de la X y hablando de canciones que dan y dan y dan. Vamos esta. Turun. Esta sí que es así de esas. Poderosísimas. The Voice of Summer de Don Henley. The Voice of Summer de Don Henley, del álbum Building the Perfect Beast. Esta canción se la habían escrito ¿a quién era? A Tom Petty. No sé. Ay, mira, no sabía eso. Tan bello que es Tom Petty también. Creo que esto se lo habían escrito a Tom Petty y Tom Petty dijo, no, yo estoy ocupado haciendo Free Falling. Y está bien, porque le quedó linda Free Falling, está bien. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Lil Nas X habló después de todo lo que ha pasado estos 4 días. Hay que recordar que él este fin de semana pues fue detenido y llevado a hospital porque estaba comportándose de manera errática, enfrenta 4 cargos. Ya dijo que era inocente de 3, que eran los más graves. Y ayer apareció en un video muy cortito diciendo más o menos cómo se sentía. Your girl is gonna be okay, you all. Your girl. Okay. She's gonna be all right. She's gonna be all right. Shit. That was fucking terrifying. That was terrifying. That was a terrifying last 4 days. But your girl is gonna be all right. Your girl. Tu chica va a estar bien, dijo. Sí. Ahora, cuando uno dice mucho que va a estar bien, espero que esté bien. Pero uno por lo general... No está bien. No, yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Hay algo ahí. O sea, si es algo que requiere un proceso de él, que venga a él, terapia, calmarse, no sé, algo que él sí debe entrar en un proceso. Exacto. De quietud, de rehabilitación, de terapia, porque evidentemente no está bien. Y cuando repites tantas veces, uno que estaba en ese hueco. Sí, no... Mm-mm. Todo está muy mal. Tú te estás tratando de convencer, por eso lo repites tanto. Todo está muy mal. Ay, pues ojalá. Little Nas está mal. Y creo que la razón por la cual Little Nas está mal es porque la fama lo destruyó. Sí, yo también creo lo mismo. La fama acabó con él. Y tiene una frustración muy grande porque después de ese éxito tan gigante que fue Old Town Road y luego Montero, y ya no. Este fin de semana Esther Esposito le decía al periódico El País en una entrevista, porque van a lanzar película, creo, okay. O serie, y le hicieron una entrevista donde decía una cosa que me gustó mucho. Decía que en estos momentos para la gente joven es más importante ser famosa que tener plata. Para nosotros era más importante tener plata. Y sigue estando hoy. Para mí sí, sigue siendo. Yo prefiero mil veces tener plata. Pero fíjate. Completamente desconocida. Claro, pero cada una de las cosas que... cada una de esas persecuciones... Sí. traen consigo una serie de males espirituales, ¿no? Okay. De los que uno afortunadamente no sufre, porque en realidad muy poca gente sabe manejar la plata y la fama. Uh-huh. No son cosas, y sobre todo cuando llegan de sopetón, cuando llegan así de un momento a otro, de verdad, cuando llegan de la noche a la mañana. Sí, es que el ser humano no está preparado para eso. No es como lo que pasó, por ejemplo, en estos días hablaba yo con este cantante de música carrilera, de música carranguera. Ah, fantástico. Heredero. Sí. El que qué tuvo buena Coqueta. Persona. Sí. Y nos sentamos, hablamos como 2 horas. Coqueta. Y sí, y estábamos hablando de... Y lleva 30 años trabajando. Por eso. Lleva un caminito. O sea, lleva 30 años trabajando y de repente... Reventó. Le decía yo, Prince decía que se necesitan 10 años para volverse lo que la gente llama una estrella de la noche a la mañana. Ay, mira. Pero ahora sí pasa. Takes 10 years to become an overnight success. Ya. Decía Prince. A Lil Nas X no le tocaron 10 años. Lil Nas X se pegó en 6 meses. Sí. De ahí la cosa loca. O sea, Old Town Road apareció en 2019 y esto fue un huracán. Eso fue inmediato. Esto fue un huracán de TikTok. Sí, no hubo tiempo para procesarlo. Y además de eso, venía toda esa oleada progre, del discurso progre, de que supuestamente lo iba a proteger y lo iba a cobijar porque las masas estaban con él. Y las masas lo han abandonado porque dejó de ser el saborcito del mes. Ahora, yo tengo una teoría, señora, sobre esta situación. Sí. Hace poco estábamos hablando cómo conocimos nosotros a Lil Nas en Old Town Road, luego cómo fue mutando a Montero y luego ya cómo pues ahora es Lil Nas X, que es un poco, no, es bastante diferente a lo que estábamos esperando de Lil Nas. Y yo hace poquito veía una entrevista a un podcast donde entrevistaban a un comediante muy famoso en México que se llama Sloboski, que hace La Cotorrisa, y él decía, el problema de la gente del entretenimiento, ya sean comediantes, actores, lo que sea, que hacen parte del mundo del entretenimiento, es cuando cambian su forma de ser de un momento a otro. No por él, sino por cómo la gente lo percibe. Entonces, es decir, por ejemplo, la gente sabe cómo soy yo, que hago chistecitos, que no sé qué, y de un momento a otro yo salgo a ser súper correcta y demás, y me meto en la política, y la gente va a decir, no, esto es incoherente con lo que conocíamos. Voy a poner otro ejemplo, Laura Tobón, que la vemos tan divina, tan perfecta, tan glamurosa, elegante, y luego sale una noticia que Laura Tobón estaba haciendo popó en la calle. Y es como, eso no lo permitimos, porque Laura Tobón no es esto, no lo permitimos, y desde ahí se funa una personalidad por siempre. Claro. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Lil Nas X. Marcan y no puedes salir de ese marco. Ya tú, ya te presentaste de esa forma, ya la gente te quiere por eso, te observa, se identifica contigo, pero cuando tú haces un cambio tan radical, ya la gente dice, no. No, y yo creo que Lil Nas se cobijó mucho en la oleada proteccionista del discurso LGBTQIA+. Y pensó que podía pisotear las creencias de aquellos que no están dentro de la dentro de la comunidad, o que incluso estando dentro de ella profesan una creencia distinta. Cuando Lil Nas hace J. Christ, ahí fue. Cruza una línea. Sí. Una línea que yo creo que en el mundo occidental, en el mundo cristiano, es intocable. Tú no te metes con la imagen de Jesús. Exacto. Puedes hacerlo, pero como dices tú, eso no te lo van a perdonar. No se lo van a perdonar. J. Christ fue un error. J. Christ fue un error estratégico hecho sobre esta licencia que supuestamente tenía la comunidad LGBTQIA+, de decir lo que quisiera, protegida, exacto, por la libertad de expresión, uh-huh, pero la libertad de expresión llega hasta donde... ofendes al otro. Hasta donde pisoteas, claro, el derecho a la... Fue un discurso muy incoherente. ¿Cómo se llama ese derecho? El derecho a la fe, sí, el derecho, sí, a la fe de los demás y todo. Cuando yo me acuerdo que aquí apareció, hubo una campaña muy controversial, brevemente controversial, porque la hicieron y la sacaron rápido porque hay cosas que no salen bien. Sí, siento que... Y de ahí fue. Ahí comienza todo a venirse... abajo. ¿Sabes qué puede ser también? Que él, no sé si fue la fama tan rápida, que él pensaba que tal vez la gente lo iba a bancar. Como pasó con Madonna y su Like a Prayer, por ejemplo, que ella se metió también y como... y le fue bien, salió bien. Pero Madonna ya tenía cancelada un recorrido, exacto, que eso es lo que quiero oír. No, exacto, fue muy incoherente, lo esperábamos de Madonna. En cambio, o sea, que también le pasó a Sinead O'Connor. No, pero a Madonna la excomulgaron. Sí, claro, pero tenía atrás ya un grupo de gente que la hizo exitosa. No, claro, que sí. Era la misma comunidad LGBTQIA+, la gran diferencia entre Lil Nas y Madonna no es ni el tiempo, ni la gente. Son las redes sociales. Si Madonna hubiera estado en 2023 lanzando Like a Prayer, estaría cancelada. Te lo garantizo. Te lo garantizo absolutamente. La quemada de la cruz en 2023, no es ni siquiera cristianismo. Habría sido un acto de racismo. Porque es sinónimo del KKK, ya. Y eso, abierto a una interpretación colectiva, la habrían destruido y no habría tenido carrera. Madonna apareció en el momento adecuado, en el lugar adecuado de la cultura pop. En un lugar donde, si bien se podían escandalizar y podía haber indignación, no había cancelación. No había una aparente consolidación de lo que llaman en redes sociales, eso lo llaman la sanción social, ¿no? Pero que es de lo que es víctima Lil Nas X. Porque es que yo siento que en este, justo en este momento, nosotros estamos teniendo el mundo de cabeza y tenemos gente que está muy famosa, como tu querido Westcol, que es, claro, tan errático, sí, y sí, tan horrible. Sí. Es una de las influencias más grandes del país, sí, y se le permite decir todas esas barbaridades que no se le permite a nadie más, porque él siempre ha mostrado quién es, qué se espera de él, las bobadas y las burradas que puede decir, tanto así que se metió en la música y es uno de, con el W Sound, es uno de los más escuchados y no ha cantado una vez en su vida. Sí, claro, claro. Entonces, como Obi on the drums le decía que es el DJ Khaled de Colombia. Exactamente. Sí. No, entiendo el paralelo. No lo cancelan. Sí. Y tiene una comunidad gigante. Claro. Es como que es Huesco, le sí, permitimos todo. Ahí está el tema comunitario jugando un papel importante entre la gran diferencia que hay entre lo que mencionas de Huesco y Lil Nas X. A Lil Nas X no lo acompañó nadie. Exacto. Después, o sea, Lil Nas X tuvo dos virales, gente, que fueron Montero y Old Town Road. Esas son las únicas dos veces en las que un público masivo acompañó a Lil Nas X. De ahí en adelante, ese público se desmoronó. Sí. Ese público desapareció. Lo cancelaron. No, al principio no. Simplemente, yo... Por ejemplo, con el caso de Jay Christ. ¿Qué pasó con Jay Christ? Jay Christ salió después de que hubiera hecho... Lil Nas X tuvo tres éxitos rotundos de streaming. Sí. Que fueron Old Town Road, sí, Montero, uh-huh, e Industry Baby. Sí. Estas son las tres canciones que son números uno back to back. Sí. Uno tras otro, tras otro. Cuando sale Jay Christ... saquemos el asunto religioso, sí, de la conversación y dejemos el asunto musical. Creo que lo más alto que llegó esa canción en listados fue como el puesto 98. Sí, no. Ya, se acabó. Sí, es decir, totalmente. Ya el gusto del público estaba en otro lado. Estaba en otra parte. ¿En dónde estaban? Estaban ya en Olivia Rodrigo, estaban en Sabrina Carpenter, estaban en la era de Taylor Swift, ¿no? Estaban en, ya había otra cosa pasando y ya ese apoyo comunitario del que gozan otras figuras independiente de sus discursos, uh-huh, no estaba. Cuando ya no está ahí la opinión pública, tampoco está ahí la industria. Mm. La industria no está ahí y la industria te suelta y te dice... Que te vaya bien, trata de suerte, defenderte solo. Suerte, que te vaya bien. Sí. Y eso, y yo creo que eso fue lo que le pasó, sí, yo, ¿no? Como fanática hubiera dicho, esto no era lo que esperaba de ti, para mí eres incoherente, adiós, ya, chao, te dejo que te vayas por ese camino. Cierto, o como puede ser muy sencillo y decir, esto no me gusta. Exacto, ya esto no me gusta. Esta canción no me gustó. Ni me gusta ahora nosotros, lo que veo. Porque nosotros, por ejemplo, pusimos mucho J. Christ, mucho. Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Pues bueno. Análisis. Reflexiones y análisis profundos de la cultura pop aquí en Mañanas de la X 103.9 FM sobre el caso de Lil Nas X, quien fue arrestado después de andar divagando por la ciudad de Los Ángeles completamente desnudo y fue acusado de 4 delitos. Liberado graves. Con fianza de $75,000 sí. dólares. Y vamos a ver qué pasa con uno de los bebés de la industria del pop en los Estados Unidos. Improvisar es empezar desayunando en la oficina y terminar viajando con el amor. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Valga el 31 de agosto de 2025. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com. Un día como hoy en la historia de la música llegó al número 1 Sour, el primer álbum de Olivia Rodrigo, ahora que estábamos hablando de Olivia. En Estados Unidos y en el Reino Unido, su álbum debut llegó al número 1, sí. Sour. Sí, claro. Con esa canción gigante que fue Driver's License. Ay, a mí me encanta esa canción. Súper pandémica, ¿no? Sí. Esta pues fue la mira, primera de 2021. De 2021. Agosto, un día como hoy. Pero agosto el álbum. Porque el la álbum. Canción nosotros arrancamos como a poner a Olivia en por ahí en febrero sí. o marzo. Es cierto. Arrancamos a ponerla. Y le fue bien. I got my driver's license last week. Just like we always talk. Forever now I drive alone past your street. Driver's License de Olivia Rodrigo, Mañanas X. Comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí. Adi, CreditYan, PayYo y Credit Smart. También están las marcas más top. Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno, Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta, movistar.co o en el asterisco 654. Aplican términos y condiciones. Bueno, además de estrenar, Apple está estrenando modo transferencia de playlist de Spotify ¿sí? para los que, como decíamos al final de la pasada hora, boicoteando a la plataforma por las diferentes razones. Spotify además estrenó mensajes directos. Sí. Ah, como un chatcito. ¿Y uno con quién se habla? Esa es una buena pregunta. Gracias. Aterrador. Aterrador. ¿Ya viste? No. ¿No has hecho... me interesa. No quiero. Ya me habla. O sea, uno habla ya con la gente por todo lado. Uno puede escuchar música tranquilo, por favor. Sí, es como el lugar. Bueno, no sé. Uno habla. Y que lo juzguen a uno por lo que está escuchando. Yo tengo listas privadas que no quiero que nadie sepa. Por eso, ahora que alguien tenga la posibilidad de decirte, ¡ay, no, tú estás escuchando esto tan horrible! ¿No? Como que siento que es innecesario ese chat sí, por Spotify. Sí, hay mucha red social como para este... no sé si le vaya bien. ¿Quién sabe? Va a ser difícil. Si la gente siento se comunique que por ahí... Va a ser difícil. Que toca abrir como una ventana de chat, unos inbox, no sé. Va a ser difícil, me parece que se demoraron mucho, debieron haber implementado esto hace 15 tiempo. Años. Sí, creo que ya estamos saturados. Uy, sí, mucha cosa. De la comunicación. Pero quién sabe, de pronto la gente sí lo utiliza, al final todo depende de la usabilidad. Uh-huh. Ojalá, no. Ay, ya hay lugar. Porque es que además alguien me decía ayer que señor. Ya la... ¿cómo se dice eso? La integración con Instagram es bastante buena, Spotify. Sí, es muy buena. Entonces, ¿para que qué? Mejoraron porque antes tú podías compartir por historia lo que estabas oyendo y no sonaba la canción. No, ahora ya suena y está muy bien hecho. Y por ejemplo, yo pongo mi playlist en el televisor de la sala de Spotify y me salen todos los videos, me sale también el sing-along. Bien organizado. Está muy bien hecho, que quedémonos ahí. Está sí. Muy bien. Sí, entonces, puede que sea una de esas cosas que... Como Threads, un evento desafortunado. Puede que sea una de esas cosas que no pelechan, ¿no? Sí. In-app messaging se llama. No sé, ¿ustedes lo usarían? No, nunca. Alejandro, yo creo que sí. Yo sí. Sí, yo siento que Alejandro lo usaría. Por su comunidad... Sí. ¿Será que se... Ahora, tal vez puede manejarse como un canal de suscripción, entonces tú por ahí recomendar discos, hacerlo de Deftones, por ejemplo. Por ese lado, tal vez lo entiendo. Sí, quién sabe, vamos a ver. Messages se llama. Imagínate, ay, ¿ustedes cómo se conocieron? Ay, en el chat de Apple. Spotify está buscando que las utilidades por publicidad lleguen al 20% de sus utilidades generales, porque en el pasado trimestre solamente alcanzaron el 11% y disminuyeron un 0,7% para el segundo trimestre según los años anteriores. Recientemente anunciaron también un aumento en precios de suscripción para usuarios de premium y en muchos mercados por fuera de los Estados Unidos. 696 millones de usuarios tienen. Mm-hmm. Básicamente ahí están en la pelea de todas esas plataformas, la retención de públicos, que se mantengan ahí la mayor cantidad de tiempo. Claro, eso es lo que buscan todas las aplicaciones. Que estés ahí dando vuelticas. Por eso siempre te mandan esos recordatorios de, ay, con hambre, entra ya y cómprate, ¿sí qué? O te estamos extrañando. Sí, te extrañamos. Sí, uh-huh. Sí, ha llegado. Y uno ahí piensa que es una notificación, entra y se queda. It's a trap. Ahora tengo una pregunta sobre esa transferencia de playlist. Si hay alguna canción que está en Spotify, pero esa no está en Apple... Yo creo que no, muy poquitas. ¿Tú crees? Muy poquitas. ¿Tú crees que ya Apple tiene un catálogo así súper, súper gigante? Yo creo que puede ser igual de gigante al de Spotify. No me cabe duda. Y creo que esas licencias están en constante negociación. No es una cosa como estática. Ellos tienen que estar constantemente negociando con los dueños de los catálogos. Uy, se nos acabó el contrato, claro, con Domino. Sí. Entonces, oye, toca sentarse. Bueno, ¿cuánto es? Tan, tan, tan, tan. Y durante un tiempo usted entra y dice, no está esta canción. Pero a usted la busca en Spotify, tampoco está. Y de pronto Spotify dice, uy, nosotros tampoco, negociemos también. Sí. Okay. Es un poco lo que pasa en Netflix, ¿no? Que tienes ahí... Érase una vez en Hollywood y de repente entras a ver la película de Tarantino y te dicen, este título se va pronto. Sí. ¿No? O ya no va a estar, o ya no está. Porque tienen una licencia durante un tiempo y el dueño de la obra dice, ok, se la alquilamos hasta diciembre de este año y en 2026 nos vamos. Mm. No, es ya. Una... Ahora, estaba pensando en los mensajes. Es que eso me genera todavía mucha confusión. Ahora, ya estamos listos para empezar a recibir mensajes como, hey, darling, sígueme en mi página, y aparecen así unas cuchecotas, o en Spotify, o estamos... No, ojalá no. Hola, mira, estoy vendiendo estos postrecitos, ¿no? Porque va a empezar a pasar. Va a empezar, no, aunque va a empezar. La pornografía se abre camino como la vida. Por como eso. Jurassic Park aparece donde uno menos espera. O aparecen las casas de apuestas. Mira, queremos trabajar contigo, te vamos a pagar, ay, sí, tanta plata. No. ¿Ven? No, sí, no, es que tanto, por ahí se va a filtrar todo. Tanto por analizar. Sí, sí, sí, sí, mucho, mucho, mucho. Mucho robot. Esta es 88.9, la superestación. Let's go. Get Rocked, de Def Leppard, de Mañanas de la X. Llegó el miércoles de medicamentos recargada Cruz Verde con hasta 30% de descuento en más de 2,400 productos. Exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Me escribe Gustavo Carvajal Dirty diciéndome que además, ahora que estábamos hablando de Apple, hay anuncio del Apple Event. Sí, sí, el 17 lo van a presentar. ¿El nuevo celular? Sí. El iPhone 17. Creo que es el 9 de septiembre que hacen toda esta... 9. Sí. 10 de la mañana. Sí. Va a ser el día. No, ¿qué hacen ahí? Qué chéveridad. A mí me encanta eso. ¿Sí? Yo me conecto así para ver todo lo que van a sacar y ver ese que no tengo plata para... Ese es un sueño por cumplir. Ir al... ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¿Al Apple Park? ¿Qué es que se llama? Sí, te gustaría. Ay, no, llegas pobre. Al te Apple Park. Todo. Pero a ver, a Team Apple. Ay, Team me Apple me cae mejor que Steve Jobs. Nunca me cayó bien. ¿No? Mm-mm. Ay, a mí sí, él sí. En cambio, ¿sí? Team Apple sí. ¿Por qué le decimos Team Apple? Porque así le dice Trump. Trump. Que le olvidan los apellidos. Team Apple. Pero, Sleepy Joe. Increíble. Sleepy Joe Biden. Van a salir cosas muy chéveres. Va a mostrar el nuevo MacBook Air. ¿Qué vamos a hacer? Todo. No, nada. Y uno así en el capitalismo, listo para consumirlo todo. Ustedes van a usar las cosas hasta que se les daña. Tú, por ejemplo, necesitas un nuevo MacBook. No, mister, ya empezó. Mira, me lleva convenciéndome de un... Porque todavía tengo el que trae VHS. tú necesitas un MacBook. Yo sí. Urgente. Pero ahí está él, ahí está él. Apple Event. Sabrina Carpenter. Doesn't really matter, de Janet Jackson, en las mañanas de la X103.9. Hoy estamos preguntándole a la gente. En instantes hacemos un repaso por las respuestas de las series que más han repetido en sus vidas en arroba la X más música. Estas son las mañanas. En Tipi las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 10:05. Estoy obsesionado con las compras veloces y los unboxings veloces en TikTok por internet. Sí. ¿Por qué? Te entiendo, te abrazo. Porque eso es rápido, ¿no? Pero es que además, no sé por qué uno le da una satisfacción horrible que vayan abriendo las cajas así, fa, fa, fa, fa, fa. Van botando, es que ni siquiera uno ve qué es, no alcanza uno a ver, cómo parar el video. Ay, a mí me encanta eso, yo no sé por qué. Hay una chica personas... que están usando los centros comerciales que están quedando abandonados para grabarse y están usando los locales y ponen ahí un aro de luz. Tú estás usando el aro de luz viejo, te voy a decir. ¿Qué? Ayer te voy a decir algo. Me provoca estriparte. Ayer te pilló. Me pediste un aro de luz. Con amor. Yo voy a decir qué pasó. Resulta que yo llegué y dije: oigan, voy a usar el nuevo aro de luz. ¡Wow! Porque además la luz está divina, todo. Dije, con esto voy a romper. Lo puse y se empezó a bajar así el aro. Se bajaba lentamente. O sea, está dañado. Entonces, ¿por qué no dicen? Porque me dio pena. Pasó. Me dio pena. No, hay que mandarlo. Yo dije, ay, no, con el amor que no lo trajo. No, con el amor si no, la cantidad de plata que costó. No sabemos si somos muy débiles. Y no sabemos darle fuerza al pinche. Eso ya está como... robado. Sí. Pero no porque está nuevo. Ya está rodadito. No importa. Entonces el peso del celular hace que se vaya cayendo así lentamente. Entonces ella era como... Y yo así... Ah, no. No tengo el tiempo. La próxima me tiene que decir eso. Rápidamente. Ese fue tipo por de cosas. Eso, Alejo. Pero ¿por qué yo no me habían dicho? Tenía todas las ganas de hacerlo realmente. Como el señor del 5 formas de decir perdón. ¿Por qué no me habían dicho? No, a mí sí me dio pena, A mí me dio pena porque verdaderamente dije no. Que a uno le traigan algo nuevo y esa emoción. Y uno decirle, mira, no funciona. Pues pues toca decirlo. Yo lo usé para grabarlo. Y me agaché. Y grabé arrodillada. Porque da pena. Sí, da pena. Por favor, pues, entiéndenos. No, como te dice, ay, mira, eso que compraste salió pésimo. Ay, no. Si no estamos para vibrar no tan pésimo, bajo. Pero no funciona. Nosotras somos agradecidas. Unbox, no, una cosa es ser agradecido, otra cosa es no tapar, ¿qué? Es tapar las cosas que no sirven. Bueno, ya lo aprendimos para la próxima. Te agradezco. Unboxings en China están poniendo aros de luz en pequeños locales y establecimientos de centros comerciales y ponen a una vendedora a destapar a toda velocidad todo cosas. Tipo de productos. Ay, sí. Y los bota, o sea, así como de rapidez, coge y sale, coge y sale, coge y sale. Uy, es muy chévere. Es un nivel de capitalismo salvaje que jamás pensé que fuéramos a experimentar. Hay una influenciadora, entre comillas, china, que tuvo récord en menos de una hora de plata ganada haciendo eso. Segundos. Claro. Uno es que está perdiendo plata. No lo está haciendo. No digas eso. Imagínate uno así en una hora así sacando solamente cosas. Ta, ta, ta, ta, ta, ya. Así, 10 millones de dólares. No creo. Así fuera uno. Estas son mañanas de la X. Bueno, ¿qué ha dicho la gente? Mira, en arroba la X está. Más música. Se llama Shen Xianxian. Ok. Se hizo famoso por su método de venta de vivo en Douyin, donde promocionaba productos en tan solo 3 segundos. Ay, no. Ganando cifras millonarias como 13 millones de dólares. Claro. ¿Ves, Alejandro? En una sola semana. Ay, señor. ¿Pero qué? ¿Él o la empresa para la que trabaja? Ella. Ella. Ay, no. No les digo. Y ahí fue cuando se dieron cuenta las autoridades que dijeron, ¡ay! ¿Para dónde vas? Y la bloquearon de todo, la cancelaron. Claro. ¿Ah, sí? Le eliminaron la cuenta. Bueno, tengo cosas. A ver. Vamos. Julián Guisa dice, Alejo, Spotify alrededor del 2015 tuvo un chat y como yo lo usaba era para enviar música a amigos por ahí y la verdad era muy chévere. Si es ese chat, me gusta. Okay. ¿De mandarse canciones? Solo canciones y no hablar. No, pero eso ¿sabes qué pasa? Te mandé una canción y nunca la oíste. No, ya es suficiente con el reclamo en otras redes. Empiezan ahora a mandarte bots. Escucha mi nueva canción. No, eso también. Eso. Mira, no me había acordado de eso, es verdad. No, sigamos sin chat. Bueno, ¿qué más han dicho? Bueno, ahora sí. Walter Neme dice, Shameless, American Version, la volvería a ver mil veces. Breaking Bad, The Sopranos y Sliders. ¿The Sopranos? Vamos, sí. Mira, la vida otra vez. Otra la vez la vida, ahí está. David Valencia, perdón, Belandia. Ok. David Belandia dice, quiero ver Breaking Bad, pero no avanzo, no me convence del todo. Avanza, porque te va a convencer. ¡Qué serie tan increíble! Ahí te dejo para que tengas algo, por ejemplo, el fin de semana, para ver. Gabriel dice Dark. Ah, sí, es que a mí esa es difícil. Pero a mí esa no me gustó, yo no la repetiría. Esa es compleja, yo llegué solo primera temporada, quedé más perdida. Yo no la repetiría. Omar Tres Palacios dice que repetiría Breaking Bad, Better Call Saul, sí, Mr. Robot, The Sopranos, South Park. Bien. Y Cosmos, nuevo y vieja. Muy bien. Martín Páez dice Euforia y El Pingüino. Euforia a mí me gustó mucho. Chévere, me la gustó música. Mucho. Oh, Euforia. Uy, buena. Tanto nivel de toxicidad. Sí. ¿Cuánta toxicidad en esa serie? Y la ¿te nueva acuerdas? Temporada, claro. Y la nueva temporada. Hablamos de unas cosas. Viene con Rosalía, ¿no? Sí, Rosalía. ¿Rosalía viene en Euforia? Claro. Hace parte del cast. Así que, le tengo fe, le tengo fe. Sí. Con la novia, con. Con Hunter. Con Hunter Schaefer. Ah, sí. Carola dice, The Big Bang Theory, total. Yo me la he repetido mil veces, sí. Bueno, sí. Porque Sheldon. Me parece que pasa lo mismo con Friends, que es una serie que puedes poner mil veces. Exacto, es como comfy. Friends, How I Met Your Mother, Gossip Girl, You, Sex and the City y Family Guy. Sí, concuerdo está con bien. Todas. Menos Gossip, qué pereza. Alexander dice, repetiría Vikingos. Yo nunca me la vi, ¿ustedes la vieron, Vikingos? No, nunca la vi. No. Dicen que es muy buena. Sí. Sí. Me la pierdo sin falta. Sí. Hay tantas cosas por ver, como West Cole. Ay, no, por favor, no. John Ramírez dice, todos los años me repito Gone with the Wind. Ay, mira. Siento que Gone with the Wind es una serie, no, es una película. Es una lo película. Que el viento se llevó. Sí. Qué sueño. Yo creo que, ajá. Como el ciudadano Kane, repetirle la cura Zapotemkin porque quieres. ¿Tú te viste Doctor Strangelove? No. ¿No? No pasa. Quiero verla. Métete. Estas son mañanas en la X1039. Hoy es 27 de agosto. Sí, señor. ¿Qué pasó? Estamos que culminamos sí, esto. Sí. Ay, señor. Contando días. Un día como hoy. Los Soda Stereo presentaron el primer disquito. Ay, mira. Que, por ejemplo, ellos me abrazan, me dan sosiego. Y ahora, antes no me gustaban. Ah, sí, ahorita. ¿Por qué? No sé. ¿Cuándo no te gustaban? En el colegio. Es increíble, no sé. Ahora yo los oigo y me aferro a ellos. Qué bonito eso. Jaime Monsalve de la Radio Nacional los odia. Sí, yo sé. Le parecen panditos. Sí. Jaime es maravilloso ser humano y es tan genio, pero a veces tiene cosas. No, yo le respeto mucho que no le gusten. Hay otra cosa que odia, que yo amo, ¿qué es? Yo, bueno, no sé, algo Yamiro como Kway. India. ¡Ay! Odia a Jamiroquai, Jaime Monsalve. Ay, no, amigo, pero ¿por qué? Tan lindo. Es como son de chéveres, sí, los Jamiroquai, no, qué pesar. Los Ramiroquai. Miguel Gálvez, mi amigo de México, que vive en los Estados Unidos y que es el gran activista. Ay. De sí, Soda Stereo. Él era el que quería que pasara al rock de la... Al Hall de la Fama del Rock and Roll. Y pasó Maná. Pero mira que perdieron. Sí, bueno. Es que esa es la pelea de Miguel Gálvez, que comenzó en la pandemia por inducir a Soda Stereo al Hall de la Fama del Rock and Roll. Continúa. No está bien porque... Sí, eso es lo bueno de eso. Que dura y dura y dura hasta que pase. Buscamos fans de Soda, me escribió Miguel. Únete a los más de 39.500 fans que desde 70 países han firmado la petición para que Soda Stereo sea la primera banda en español en ingresar al Rock and Roll Hall of Fame. Tal vez Maná abrió la puerta por donde va a entrar Soda. De pronto. Pero volvemos al tema. Entrar a los postulados no es... a la inducción. Sí, es verdad. Maná estuvo en los postulados, no pasó la inducción. Entonces, ¿cómo es Iron Maiden? Tampoco. Tampoco. Es el momento que Iron Maiden no lo ha logrado. Si usted quiere firmar la petición para que el Hall de la Fama del Rock and Roll nos preste atención a todos los soderos del mundo, sí, y de esta manera logremos un pedacito de ese sueño, no olvide firmar con todas sus direcciones de email. La dirección es sodaestereorockhalloficial.com. Otra vez. sodaestereorockhalloficial.com. Se escribe rock, R-O-C-K. Hall se escribe H-A-L-L, como halls en Colombia. Oficial. rockhalloficial.com. sodaestereorockhalloficial.com. Ahí vamos, vamos, que la cuarta es la vencida. Cuarto año. ¿Cuántos años tenías cuando supiste que Trátame Suavemente de Soda Stereo no es de Soda Stereo? ¿Hoy? ¿Cómo así? Ay, no te creo. Ay. ¿No es de Soda Stereo? Pasa mucho con... Sí, canciones que pensábamos que eran originales de... Pero no. ¿De quién es? De una banda que se llama Los Encargados. Son ellos. Es esta. A ver. Está chévere. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a ver. Esta es la original de Trátame Suavemente. Trátame Suavemente está cumpliendo 41 años hoy. ¿Hoy? Sí. Qué buen cuarentón. A mí me pasaba eso con Toy Soldiers de Eminem, que yo pensé que era Eminem. Que la soledad se esconde tras tus ojos. Suena como a... ¿Cómo es que se llaman los chilenos? ¡Ay! Mira. Ellos oyeron soderos. Trátame Suavemente y entraron, soderos, son todos, sí, claro, muy soderos, ¿no? Son ahí, soderos, mire, un montón de camisetas de Soda. Ay, y... ajá, lindo, sí. Mis años sabían del cumpleaños, dice 4-1. Oh. Sí, pero esto es melero igual, ¿no? Óigalo. Esto es de... Pero es un rock muy descarado. No. Es un cover. No, porque es melero. Melero, ah. Daniel Melero tenía ese grupo y compuso la canción originalmente para ese grupo, pero la terminó grabándola casi que al mismo tiempo Soda Stereo, y fue la versión de Soda Stereo la que triunfó. Claro. Es como eso ha pasado en otros casos. Sí, de canciones que son covers. Canciones como que las escriben para un artista. Ah, sí, es como Sinead O'Connor, que es Nothing Compares to You, la hizo Prince, pero fue Sinead O'Connor la versión que se pegó, ganó. Y eso no significa que el uno le haya robado al otro. Ya, está bien, no. Está bien. No sé, me suena un poco a los Babasónicos. la voz. Sí es, yo creo que tiene mucha influencia Melero sobre los Babas. Sí, sí. ¿Con cuál te quedas? Con la de Soda. ¿Sí? Sí, claro. Yo tengo problemas, yo sé que los babasónicos son chéveres, pero la voz de él, no. ¿La de Adrián? Sí. No. ¿Cómo? Por eso canto con... Por eso canción, llévame lejos. Sí, no. Donde nadie. Pero sí, sé lo importante es que son y no me caen mal. Álbum debut de Soda 41 años. Uy, Jet Set. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Yo creo que no hay otro país fuera de Argentina donde sean tan famosos los Soda que como Colombia, ¿no? Acá. Sí, yo sí creo. Aquí fueron muy grandes. Sí. Cuando venían llenaban, o sea, todo, desde el sol. Sí, pues no fueron por acá a Cartagena. Nada. Y la gente los ama. No, y todas las figuras. ¿Les abrió de... quién fue? ¿Quinito Méndez? Tu amigo. O el Checo Acosta, una cosa así. De pronto, debe ser, eso era super crossover esa vaina. El verdadero crossover. Toda esa época del rock en español tuvo unas cobijas muy calientitas aquí en Colombia. Aquí, sí. Durante los 80 y 90. Justo pues esas que, bandas de rock en español. Sí, estaba recordando hace una semana el Buscando a Javier, que salió. Sí, claro, ¿dónde está Javier? Yo vi. Y estaba también en esa misma época de moda el rock en español. Yo no me llamo Javier. Entonces, uy, qué canción que era. No, nena, tú te equivocas. Yo no te conocí en la playa, ya, ya. ¿Ves? Sí, entonces, claro, por eso también su estética era muy rockera, porque era... Era de los Toreros Muertos, ¿no? Sí, yo los vi en vivo en México. ¡Ay! Perdí tiempo ahí. ¿En serio? Sí. ¿Y para qué fuiste a México si aquí venían cada 8 días? Porque estaban ahí en el Vive Latino. ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Qué época esta! Toreros Muertos. No, era bonito. Las mamás le decían, sí, a uno los, esa porquería de música, pues, que estaba todo, haciendo. Todo, lo usted, de la orina... Agüita amarilla, sí. Lo de Pilar, es que no eran chéveres. Pilar no tiene bicicleta, es una canción que no se podría hacer hoy en día. No, ya. No, nunca me gustaron, nunca, ni los otros. Y tampoco se podría poner en radio. No, tal vez no. Sí. Yo creo que sí. No. Ay, horrible. Perdón. No, esa sí, digo la de Pilar. En la playa, ya. Los hombres, no nos fuimos juntos a comer paella y nunca pasaste una noche en mi hotel. Camila nos mira con desprecio. Camila, pues, Camila no había nacido. Observo, analizo y callo. Ya vi, ella no, aquí nos juzga. Nos juzga. Yo no los juzgo. Mira, son ojos de juzgación. No, la voy a defender a ella siempre que ya no. Sí, yo no los juzgo. ¿Se acuerdan de la novia pechugona de la Trinca? Claro, pero por Dios. Tengo una novia pechugona. Ay, no, qué horrible es. O sea, sobrevivimos a esa música. Pero entiendo su relevancia y entiendo lo que era. Oye. Sí. Y atención, porque ahora van a salir... Los más locos. Los más locos. Okay. Los más locos. Los más maníacos incapiables. Tarararararara. Era puro tu guapo, ¿no? Puro tu guapo. No, no. Dios. Tal vez fue eso, que es lo en español. ¡Ey! ¿Qué es eso, Dios? Yo debo confesar que yo esta época la disfruté muchísimo. Yo también. Adolescencia con toda. Muchísimo. ¿Qué año era ese? 1985. Esta era la época en que yo parchaba con mis amigos de toda la vida, pues, pero cuando éramos pelados y todavía no nos preocupaba pagar deudas ni cosas. 10 añitos. Y paseábamos, nos íbamos a acampar. Oíamos toda esta música. Óyelo. Ahí va. Quiero una novia pechugona. Que sea maciza, que sea rolliza. Agradezco que por ningún lado llegó eso. No la barque. No, ¿sabes yo qué? Más creo? Vale que sobre y no que falte. Por eso yo solté la mano del rock en español. Yo creo que era todo este marco de cosas. ¿En serio? Difíciles. En el 85. En esa época. Pero sí. Soltaste, en esa época en esa soltaste época, el rock no en español por canciones como esta. Claro, porque claro, eran muchas. Entonces ahí también entraba no sé, Mago de Oz, como había tanta cosa pasaba. Uy, pero en ese yo momento. Entré en Mago de Oz también. Ay, mira, no tienes derecho. Sí, caíste ahí. ¿Acaso tú no ves más allá de tu nariz? Entonces no puedes hacernos Camila. Ni juzgarnos en este momento. Te acabas de hundir con nosotros, no, Camila. No, no, porque sí. En Mago de Oz no fue el 85, fue mucho más para acá. Pero pues igual ahí estaba. Yo en el 85 todavía estaba en mi papá. Imagínate esa cantidad de cosas en mi papá. Bueno, Roxanne, esto es Roxanne, ¿no? Pero tu papá sí. Oía esto, entonces te lo transmite. No, él no lo escuchó. Uy. Es el debut de Soda. 41 años. Fue con Ricarena en Barranquilla, dice John. Uy. John Soscun me acaba de escribir que el concierto de Barranquilla de Soda fue con Ricarena. ¿Qué puede salir mal ahí? Todo salió muy bien. Ah, nada. Sacude lo que tiene arena. ¿Qué tiene qué? Cuando el amor se daña, es mejor cantar antes de repararlo. Te voy a hacer falta. Te voy a hacer falta, mami. Y habrá hoyos más profundos, decía la Biblia. Por ejemplo, yo solté el rock en español, pero abracé el merengue. Uy, sí. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de esa época que hubo como un... ¿Cómo se llamaba el merengue? ¿Se llamaba merenguetón, puede ser? Que es, era cuando estaba Sandy Papo, fulanito y eso. ¿Era merengue hip hop o merengue house? Merengue hip hop. Merengue hip hop. Es más... Sí. Es, o sea, el merengue fue evolucionando a esos lugares. Ahora se es más, yo me acordaba porque... Si les puedo contar un dato muy random. Por favor, muy gracias, random, por muy, favor. Que, no me, que es de no creer. A ver, de no claro creer, de sí. No una creer. Una semana exactamente como esta. Es posible que no te hace creamos. 20 años. Señor. Estaba yo pasando el huracán Katrina en la casa de los hermanos Zapata. De Proyecto 1, junto a Roy Tabaré. El tiburón. El... Roy Tabaré cogió como 10 baterías de carro para ¿sí? poderlas conectar al sistema de luz de la casa y que pudiéramos tener luz durante un par de días. Los patrocinaba una marca llamada Smart Water en ese momento, que les mandaron una nevera y les llenaron el garaje de agua, por si acaso. Claro. Para el Katrina. Compramos hamburguesas a lo que da. Pan de hamburguesas, sí. Hicimos hamburguesas como durante 3 días. Delicioso, en realidad. Y nos la pasábamos oyendo esa joda. Sí, no, ¿a no Sandy te... Papo? Sí, porque eso era del mismo parche. Claro. Ese mismo parche era Proyecto 1, Sandy Papo, Fulanito, Ilegales, Roy Tabaré. Fulanito. Todo eso era el mismo parche. Cosas mira, impresionantes. Sí, no, no ajá. Te creo. Hace 20 años estábamos pasando el huracán Katrina, encerrados todos en una casa en Miami. Mira, ahí qué está. Cosa tan loca. Feliz aniversario, felices 41 años, Soda lindo. Sí. Porque tú te metiste por allá por el Merengue House. Me sí, acordé, sí. Me acordé de eso. Te agradezco, te agradezco. Llegamos ahí. Pero ojalá metan a Soda en el Rock and Roll Hall of Fame, hombre. Duro. Se lo merece. Duro. Ahora es hora de colgar. Soda con Paseando por Roma, recuerde, Rock Hall, Soda Stereo, Rock Hall oficial, por si quiere unirse a la campaña de mi amigo Miguel Galvez. Sodero Total, gracias totales, Soda Stereo, Rock Hall oficial.com para que induzcan a Soda Stereo al Hall de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos. Estas son las mañanas de la X, hacemos una pausa y volvemos. Nueva Hyundai Tucson 100% híbrida, combina el poder de la tecnología con un motor... Esto venía de Phoenix en Mañanas X. Con información importante porque comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta el 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí. Adi, Credilla, Peugeot y Credit Smart. También están las marcas más top, Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno, Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta, movistar.co o en el asterisco 654, aplican términos y condiciones. Estas son mañanas en la X103.9 FM, arrancó Burning Man. Ay, qué rico no estar allá. No, qué delicia no estar, estoy de acuerdo contigo. Yo siempre quise ir hasta que vi que eso era demasiado trajín. Por ahí, vi en Instagram las imágenes de drones de la fila de entrada de carros. Son kilómetros de horas. Carros entrando por el desierto para llegar a esa vaina. tormentas de arena. Poderosas. La famosa. Hay una atracción importante dentro del festival, que es un festival solamente para ricos que quieren vivir como pobres durante un par de días. Sentirse incómodos. Sí. Y muchos de ellos viejos queriéndose sentir jóvenes. Claro. También. Pero la mayoría, ¿no? Cuatro días que no se bañan, que huelen a todo. No quiero eso. Quiero llegar a mi casa en media hora. Siempre la precariedad de los baños, un hormigón. Yo conocí hace como 10 años a un tipo que manejaba excursiones a Burning Man desde acá. Claro, es que se volvió muy famoso. Mucha plata, se hizo mucha plata, ¿cierto? Hizo mucho dinero el tipo, claro, porque solamente iban... Gente con dinero. Gente con mucho dinero. Qué increíble eso. Con mucha plata para votar. Ahora, y la actitud y la ideología eran... Y había que decirse horrendas. Definitivamente muy top, ¿no? Como... Ahora, tengo amigos que tienen boutiques en Los Ángeles y que se hacen su agosto literal vendiendo cosas para Burning Man. Ahora, ayer, una de las noticias importantes es que una de las atracciones más grandes, que es la cúpula de las orgías. Claro que sí. Entremos por allá. La cúpula de las orgías. Es la frase que hay afuera de la cúpula de la orgía. No entremos por allá. La cúpula de las orgías en Burning Man se les cayó. Ay, hombre, qué vaina. Se va a caer, se cayó. Pues no, con tres ventas. Se les cayó como. Se les como, encima o sea, de no funcionó. La tormenta. O realmente se lo llevó el viento. No, se la llevó el viento. La tormenta de arena destruyó la famosa Orgy Dome. Es una señal. Ay, no. Es una señal. Ay, no. Ahora, ¿para dónde coges? A veces es como. El colapso llega después. Clavados. O sea, amo este grupo se cae la carpa de orgías ¿para dónde coger? Es una pregunta interesante. Gracias. Ustedes tres no, no, tú también ayudan, yo ahí. No estoy diciendo nada, yo estoy intentando moderar este programa. Permites. Yo no permito nada, yo solamente abro. Yo solamente abro, lo dijo, ya entró en el negocio. Tormentas de polvo. ¿Polvo? Ajá, eso fue lo que pasó. Lo hizo de intento. Estoy leyendo la noticia. No, es que eso fue el por qué se cayó esa cúpula. Por eso es que no se pueden tener noticias de esta naturaleza. ¿La cúpula? ¿Se cayó la cúpula? Claro, es que esa tormenta de ¿ustedes polvo tres? Que no. Me encanta, porque nos entendemos, es el mismo lenguaje. Bueno, entonces las tormentas de polvo. Tormentas de polvo con ráfagas de 50 kilómetros por hora destruyeron la cúpula de las orgías. Que se puede decir que levantaron carpa. ¿Claro? Sí, claro, dijeron. El viento. Es muy complicado. Sí, es vimos verdad. La noticia y la gente ya se enteró. Está bien. Así no, es muy complicado. Sí. No. De verdad, ustedes no están colaborando. No, verdaderamente. No, por favor, seriedad, porque sí se porque cayó además esa está cúpula. Además está el testimonio de quienes organizaron. Entonces, ya ahora, ¿quién lo lee? No, claro. Ah, no, porque no se va a poder. No, sí. No hay garantías. No, inténtelo. Ya nuestro, no hay garantías para cupular. Nuestro equipo intentó muchísimo mantener erecto este espacio. ¡Ay! Pero empezando por ellos. Encanta. Pero ustedes, ¿por qué lo toman todo así? Porque ellos empezaron. Él lo está diciendo. Realmente nosotros leímos ese comunicado antes de la sección, ellos empezaron. No, es que eso definitivamente acabó con todo lo que estaba erecto, se fue todo. ¿Y qué, Alejandro? No, pues ya. Dice, our build team worked so hard this past week to erect our lovely space. Ay. We worked so hard. Lovely. Trabajamos muy duro para mantener erecto este espacio encantador. Dice la noticia, no más. Así. Las dos. Y todo por unos polvos. Sentimos mucho. Ya. Bueno, gracias a Dios. Eso fue así, de la nada. Pero eso también es un mensaje de Dios diciendo, hey, ya, se me separan. Sí, no. A mí, de verdad que no. Nunca me ha llamado la atención. Ay, no. Así como que diga, no, que algún día quisiera ir a Burning Man. No, gracias. No. Y eso que tienen buen cartel, han sabido llevar buenos nombres. No, pero Niplo eso no salió tiene... corriendo hace un año, porque Niplo, mira, precisamente lo cogió este lugar. Para quienes horrible. No saben, Diana está hablando de Niplo, o sea, de Diplo, que es el tipo que hizo Lean On, que la pusimos Niplo, mucho aquí. Niplo. Ella confundió un par de cosas importantes ahí, las juntó. Y es que hace un año. Porque es le dicen por nipples. Sí. Diplo es este, Diplo es este. Se presentó una tormenta dura y se voló en un globo, se lo llevaron, les tocó salir así. Sí, sí. No, demasiado incómodo. No. Diplo. Ahora, para que cueste tanto. Sí. Ahora, tengo conocidos. Señor, ¿qué han ido? Del periodismo musical. ¿Y qué sí? te han dicho? Ajá. Que van, que peregrinan cada año, es decir, y llevan 20 años haciéndolo. Ok, bueno. Como George Strombolopoulos, okay, que es el DJ greco-canadiense de Apple Music, a quien tuve la buena fortuna de conocer en un concierto de Idols en California, y quien es uno de mis más admirados periodistas musicales, y ese man no capa. No capa Burning Man, y es... Ya para también. Yo no estoy diciendo esto. Camila, tú eres la. Ya. Entonces. El... O capa. No se pierde. Él no se pierde, exacto. Eso no se pierde. Ey, señor. No hay nada que hacer. No. Pero va y disfruta. Claro. Se va en una moto. Ya. Brutal, en una de esas, claro, en una chopper, es que gigante. Tiene ese espíritu, claro, aventurero, de biker, de claro. Ese sí, mugrecito que a uno le hace falta para pegar para allá. Y que tampoco uno quiere. No, uno quiere ese mugrecito. Uno para estar incómodo se queda acá. Ay, no. Es... No tengo cómo debatir eso. Bueno, descansa la defensa. Lean On the Major Lazer con Diplo. Sí. Ya lo vieron, es que te, sí. Yo creo que es un poco un Mad Max vibe ese, exacto, Burning sí, Man. Sí, totalmente. Sí. Pero mira el contexto tan diferente. Mad Max es un lugar que fue obligada a la humanidad a vivirlo porque se acabó el agua y porque no había recursos. Exacto. Acá es opcional. La gente va voluntariamente y pagan. Entonces, sí, pero sí, la estética es muy así. Uh-huh. Ahora, chicas y chicos muy guapos, uno logra ver en las fotos. Pero es do it for the gram, la verdad, la gente sí, va allá. Sí, total, para claro, que lo vean. You gotta do it for the gram. Ya. ¿Han hecho alguna cosa for the gram? No. Uf. Sí. Una cantidad todo el tiempo. Claro que sí. Ella no, yo no. Yo sí, todo. Yo le tomo hasta foto a la comida, el spot lindo del restaurante, Haití, grabo, ¿ah, sí? Todo. Pero todo escoges tus batallas. ¿Qué? Escoges tus batallas. Ah, sí, claro. Y nunca es gratis. por si estaban al pendiente. Al pendiente, para que sepan. No, pero no lo haría. Es por ejemplo, ¿tú no irías al Glastonbury? No. ¿Ya lo dijiste? No, yo no. ¿Te lo pierdes sin falta? No, ese plan de... Sí, ese plan de camping. Sí, es que yo tampoco. No, yo ahí sí. Ahí está. Yo creo que esta canción pudo haber sido el himno de Burning Man en los 90, ¿no? Ah, sí, señor. Tupac Shakur. Oiga, Dr. Dre. Ya que pone Tupac, si vio que Mariah Carey dijo que le hubiera encantado salir con Tupac. Ah, ¿no? Sí, no, confesó. No le creo que lo dice. ¿Ah? Porque se acordó de su encuentro con Tupac en unos premios en 1995, 96. Qué buen momento. Y dijo, me arrepiento de no haberle aceptado salir a Tupac. No le puedo creer. Sí. Sí, eso lo reportó Billboard hace un ratico. Ah, qué cosa impresionante. Ah. Ay, vamos por ya eso. Se no, siente, ya se siente, no, ya se siente. Se está descongelando. En septiembre. Todavía no podemos. ¿La vas a dejar? Mariah Carey says she wishes she dated Tupac while recalling 1996 AMA's encounter. Okay. Jackie. Ay, Alejandro, mira. No. No la invoque todavía. Ya va a empezar. No. El lunes. Veo el hielo derretirse. El lunes empieza ella sí. Es de septiembre. Se siente que. No, sí, ya empieza uno a sentir. El Olímpica respirándome en la nuca, Marce. Sí. Pero bueno, porque ya lo aceptamos. Y ya entramos ahí. O sea, ya sabemos quién domina. Sí, hay que, si hablamos de campañas exitosas de radio. ¿Cómo? Esa desde septiembre se siente que llega a diciembre. Ya, todo el mundo. Es una vaina. Un saludo para Rafael Páez. Muy bien. Ay, muy más bien. Querido. Mariah, ¿eres tú? Soy. Mariah Upegui. Soy. Vamos, Cami. Dejémosla sola, vamos. Canta. Ay, qué felicidad. A mí me gusta mucho la Navidad. Sí, la Navidad es chévere. Sí, me gusta mucho. La Navidad es muy chévere y ya viene en camino. Ya con... Ella ya empezó a hablar, ¿viste? A salir con este tipo de noticias. Claro. Ya lo sabe. Ella, hola. Hola, perdidos. Así. Sí, claro, se empieza a descongelar Mariah Carey. Fantástico. Con noticias como esta de que le hubiera gustado salir con Tupac Shakur. Exacto. Todo tan random. Sí, no, todo tan orgánico, ¿no? Sí. Orgánico. Como vieron que el papá de Travis Kelce dijo que ellos ya se habían comprometido hace 2 semanas. Sí, claro. Y que las fotos las sacaron ahorita. Pues y que claro. Las fotos además, estoy segura que se comprometieron en algún otro lado y luego, bueno, organicemos la escena perfecta para las fotos. Seguro, claro. Seguro, sí. Pues es que estamos hablando de Taylor Swift. Sí, nada America's Sweetheart. Sí, no. Sí. Que cerró pues el ciclo de su vida como princesa Disney y ahora pues casándose con el quarterback, ¿no? Increíble. O sea, qué historia más norteamericana no puede ser. Love más story. De película. Sí. Esto pasaría en un senior year. La popular. La prom porrista. Queen. Exacto. Con el quarterback del equipo de fútbol. Es todo. Todo. Perfecto. Ahí encuadradito está. Dentro del American Dream, ¿no? Sí. Super white. Super Caucasian, todo. Sí. ¿No? Ahora ojalá les dure. Super aspiracional. Pues, super, ¿no? Dreamy. Y dentro de todo, voy a decir esto y que no me maten los Swifties y las Swifties. Ay, Dios santo, espere un momento, yo voy alistando los papeles con lo de abogado. Dentro de todo, aún sabiendo que ella no es fan ni que ha profesado ningún tipo de admiración por Trump, muy maga. Claro, su estética, todo lo que está pasando ahorita. Y saben, a mí que me pareció muy increíble que también está muy creado la foto. Si ustedes se dan cuenta, ellos dos son pero asquerosamente millonarios. Ajá. Y las prendas de ellos parecieran tan del común, ¿no? Un vestidito así como de jardinería, una chanclita baja. Seguro para dar la sensación de no, fue súper improvisada la cosa. Fue orgánico y sucedió en el momento. Y que la gente se puede identificar con ellos. Sí, eso está todo muy, muy, muy photo op. Sí, totalmente. Con todas las de la ley. Ay, qué cantidad de cosas van a salir, qué pereza. Si no, ustedes saben la cantidad de gente de PR que debió estar detrás de la decisión de la publicación de esa noticia, de la toma de las fotos, de la forma, señora esa, ¿no? De la forma en la que se iba a hacer el anillo, de la forma en la que se iba a hacer la propuesta, de cómo se iba a manejar ese tema ante la opinión pública. O sea, por lo menos 100 personas detrás, sin contar marcas, ¿no? Hay una cantidad de marcas que se han empezado a trepar ahí. Ahora van a venir, ya es que ya los veo venir. La playlist del matrimonio de Travis y Taylor Swift. Los invitados, ¿dónde van a hacerlo? Las tortas que decidieron, el vestido, que todo esto va a ser de aquí hasta que se casen. Todo. Ay, ojalá sea pronto. La relacionista pública de Taylor es muy famosa, ¿no? ¿Quién es? Es una mujer que se llama Trina Payne. Sí. Pues la tiene muy clara, Trina. Ah, no. Le es debe pagar una también de las mujeres plata. Más poderosas claro. En la industria de la música. Y fíjese lo curioso, siendo una de las mujeres más poderosas de la industria de la música, creo que es de la que menos se habla en la industria de la música, porque ella está siempre low profile. Claro. Esos, uy, hay unas figuras que son muy poderosas y que siempre están detrás, como en las sombras. Ajá. ¿No? Y eso tiene su razón de ser, porque están en las sombras. Por eso es que funcionan tan bien. Exactamente. Yo he leído reportajes que le han hecho donde la vieja ve una noticia que no está autorizada y llama al periodista. De una. ¿De dónde sacó esa información? Algo porque pasó la publicó. Así, ¿no? Por eso, ella fue la que sacó del escándalo de Baldoni. De todo. Uh-huh. Claro. De todo. O sea, la verdadera figura detrás de la fama de Taylor Swift es T-Pain. Sí. Es una cosa impresionante, pero así. Impresionante. Así. La Matrix. Los efectos de la Matrix. Así cobrará también. Claro, una figura clave en la carrera de Swift. La ha guiado durante momentos mediáticos muy destacados, como el juicio por agresión sexual en 2017. La disputa por los masters de sus grabaciones también hace parte de una de las tareas grandes. Las controversias públicas, como la disputa con Kanye West, con Kim Kardashian. Las especulaciones difundidas por ciertos sitios de chismes como Deux Moi. Es la persona encargada de las relaciones públicas de Taylor Swift desde 2014. Sí. Sí, ella trabajó con... Antes de quedarse con Swift para toda la vida, creo que trabajó con No Doubt, con Snoop Dogg. Oh, grandísima, la tiene clarísima. Con Nine Inch Nails. No se le escapa una sola cosa a esa mujer. Nada. Todo, absolutamente todo. Si TMZ publica algo, ya está ahí. Cae ahí. Cuidando su producto. Pero así, con furia. Moviendo los hilos como tienen que ser. Por eso le va bien. Ella trabajó en Warner Music en Nashville, uh-huh, en relaciones públicas. Ah, la tiene clarísima. Y montó su empresa de relaciones públicas en 2014, Premium PR. Taylor Swift venía de trabajar con Paula Erickson. Y justo antes de lanzar 1989, decidió profesionalizar su manejo mediático. Y así fue cuando contrató a T-Pain de manera exclusiva. Nunca da entrevistas, no responde a todo, pero cuando habla lo hace con contundencia y cierra la discusión. O sea, si te llama T-Pain, y lo he leído, uh-huh, si te llama T-Pain, be afraid, sí, be very afraid. O sea, si te llama la relacionista pública de Taylor Swift, tu carrera como periodista puede estar llegando a su fin. Ella está casada con un magnate de una industria de dulces gigantesca norteamericana. Ay, como fuera. Es ser ella. El verdadero que pudiera, sí. Manejarla a Taylor, saber que ya tienes plata para toda tu vida. Te casaste con un magnate, además. De dulces. Y de dulces. ¿Qué podía? O sea, ¿verdad? Es bendecida. Todo lo que quiero. Sí. Ok. Es bueno ver hacia dónde van sus intereses. Amigos, preparémonos para lo que se avecina. Sus intenciones. Ay, sí, se vienen cosas. Cositas. Saturadoras. Yo ayer yo le decía a Dayana, a mí porque se me mete que este momento de la carrera de Taylor Swift es el momento perfecto para que ella haga la residencia en la esfera de Las Vegas. Ojalá, sería brutal. No creo. Puede ser una etapa de transición interesante. Ya está en su hogar, ya no quiere dejar a su chico. Ya no creo. Antes de meterse en una gira gigantesca otra vez. Te soy muy honesto. El Sphere de Las Vegas se me parece cada vez más a un mausoleo gigantesco del pop. El cementerio de los elefantes. Es a donde van las superestrellas a morir. U2, Backstreet Boys, Grateful Dead. Mira lo que ha pasado por ahí. Todos son has-beens. Ahora, ¿sabes? Shows que, claro, se ven hermosos, son espectaculares, tienen su fanbase, que van hasta allá y repiten 2-3 veces. O sea, podría ser como para retirarse ahí. Con ya. Mayor razón, imagínese el fanbase de esa mujer llenando ese sitio. Yo no creo que Taylor Swift se vaya a retirar todavía. Anytime soon. No, todavía no. Menos ahorita, o sea, con esta noticia y con disco nuevo, es un hecho, es una era nueva. Ahora... ¿Y sin Scooter Brown? No. No, repito, yo siento que visto desde la imagen de un artista como Taylor, no queda tan bien Taylor Swift en una esfera, por lo que te digo, porque es que los espectáculos que han pasado por la esfera son espectáculos que fueron grandes, que fueron importantes. Ella todavía es. Ella podría ser, podría ser el shift. Podría ser, pero podría ser el shift para ella. Para hacer, claro. Podría ser el shift para la esfera. Para pero la esfera. Para ella no es tan bueno. Pero, bueno, no lo sé. O sea, para ella en términos de imagen. No lo es. No es tan bueno porque es que lo que digo. Ya se está relacionando. Exacto, la esfera está cogiendo este alientico a ha muerto. A viejito. Claro, it's dead. Lo único que se salva en eso es los eventos electrónicos por el tema de visual, que es los que se ha presentado son actuales, es lo único que sale de ese marco, pero ya grandes nombres y clásicos. Ahora, de llegar a hacerlo, sería un éxito rotundo, indiscutiblemente, claro, ¿no? No hay nada que hacer. Pues y puede cambiarle el rumbo a la esfera. Correcto. Podría cambiarle el rumbo a la esfera. Pero viendo cómo están las cosas. Y de pronto puede ser la intención. Si yo fuera T-Pain y la esfera se me acerca, si yo fuera manager de Taylor Swift y la esfera se me acerca, yo de manager le diría no, thank you. Pero qué tal que sean. Llegan esos árabes y le dicen, el cheque está en blanco. Ah, sí, claro. Póngale el número que usted quiera, no pasa nada. Entonces, ah, bueno, hablemos. Sí. Tomémonos un cafecito ahí en el MGM y charlamos. ¿No? Yo estoy seguro que iría donde Taylor le diría, ve, los árabes te mandaron este cheque en blanco para la esfera. Y estoy seguro que Taylor diría, ¿Vegas? Ya tiene mucha plata. Ya puede no decir sé, que no. Además, ojo, The Life of a Showgirl, Las Vegas, también. Pilas. No lo sé. Apuesten algo. I don't know. Puede ser, o puede ser un one-off, puede ser alguna vaina, pero a mí me parece que todo se está uniendo para que ella pueda estar en Las Vegas. El álbum, The Life of a Showgirl, es perfecto para estar en Las Vegas, así sea una temporadita. Bueno, ya ahí, si por ejemplo existiera una negociación más grande con el mismo Las Vegas, que está pasando por un momento tan regular. Sí. Porque se han caído tanto las visitas. Exacto. Y el turismo ha bajado tanto. Sí. Correcto. Podría ser. Ah. Lo que pasa es que Las Vegas es sinónimo como de todas las cosas que Taylor Swift no es. De sordidez, de bancarrota, de vicios. De vicio. Pues. Alejandro, un par de muchachos se casan ahora y ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? Pues de ahí salió Hangover, la película. Claro, o sea, sí. ¿Sabes? Hangover. No, Las Vegas es perdición absoluta, eso sí. Sí. Total. Ay, qué dicha. Pero también es sinónimo de show business. You're on the phone with your girlfriend, she's upset.